Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Quintela ganó las elecciones y el peronismo recuperó la capital de La Rioja. El gobernador Ricardo Quintela aseguró su reelección posicionándose 15 puntos por encima de Juntos por el Cambio. Mientras tanto, la capital de La Rioja volvió a un signo peronista. Este domingo, más del 70% del electorado celebró la democracia eligiendo gobernador, intendentes y concejales. El actual gobernador Ricardo Quintela logró su reelección posicionándose 15 puntos por encima de Felipe Álvarez, el candidato de Juntos por el Cambio, y dejando mucho más atrás a Martín Menem, el representante de Javier Milei en La Rioja. Mientras tanto, la intendenta de la capital riojana, Inés Brizuela y Doria, no pudo sostener su mandato y perdió la capital ante el peronista Armando Molina. Cerca de la medianoche, en conferencia de prensa, Ricardo Quintela celebró la victoria. Antes que nada, quiero saludar a todo el pueblo de la provincia de Rioja, a toda la militancia, digamos, que posibilitó la transmisión de la propuesta, del mensaje, que nos permitió tener un triunfo contundente en la provincia. A todos los intendentes que ganaron en los 18 departamentos de la provincia. Quiero felicitar también a mis circunstanciales adversarios, a nuestros circunstanciales adversarios, porque hicieron una elección prolija. El pueblo de La Rioja se expidió con un resultado contundente en nuestro juicio. Se recuperó capital, por lo tanto tenemos un tiempo prudencial para planificar una recuperación de nuestra ciudad lo más rápidamente posible. También aprovechó para hablar de la reforma constitucional. La modificación, la reforma constitucional conlleva explícitamente, claramente, el otorgamiento de derechos a todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra provincia. Todos tienen derecho a tener agua, energía y conectividad, básicamente, y también se plantea la renta básica universal y se plantea también la periodicidad de los tres poderes del Estado provincial, incluido el poder judicial. El sistema de colectoras, donde las distintas listas de concejales suman votos a los intendentes, retrasó el conteo, pero hasta ahora se puede determinar que de un total de 15 bancas, 7 corresponden al peronismo, 4 para La Libertad Avanza, 3 para Juntos por el Cambio y el resto para partidos más pequeños. Pero el número oficial se conocerá en las próximas horas. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.